Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement. Buenas noches, queridos oyentes, estamos al aire de Radio Onta FM 106.3, arrancando la novena edición, noveno viaje de Por Favor No Regreses de la Luna. Quiero saludar muy especialmente a la gente que me está acompañando en este momento y que los vamos a acompañar a ustedes que están del otro lado hasta las 12 de la noche, cuando ya el viernes deje lugar al sábado. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? Rock está volviendo a ocupar un lugar en el aire. Ando bárbaro. con ganas de volver a la radio. Así que nada, tenemos un montón por delante. Buenas noches, Manu. Hola, Ro. Bienvenida otra vez al piso. Qué noche fría. Y está muy luminoso acá adentro. El otro día lo habías puesto más tenue. Sí. Vamos a bajar las luces. Después así generamos un clima... lunar. Lunar, exactamente. Y acá al ladito, pegadito nomás, lo tengo al loco Max. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andas, Manu? ¿Todo bien? Todo bárbaro, ¿vos? Bien, pensé que no llegaba, la verdad. Fuera de joda que venía el micro. Salí tarde de mi casa, salí 9:20. El micro venía muy puesto y casi chocamos dos veces. O sea que llegué con lo justo a la radio. La verdad que pensé que no la contaba, sinceramente. Pero acá estoy con los amigos para pasar una noche buena, tranquila, extendida. Yo estaba acá, a oscuras. Dale, ahí quedó bien, dejá que quedó bien así. Me gustó. Vamos poniéndonos a oscuritas, que a la luz roja que dice que estamos al aire nomás. Y el teléfono que es 451-6917 para que se comuniquen y nos cuenten cómo se van poniendo cómodos para escuchar del otro lado. Les queremos también agradecer por estar del otro lado de la pecera al Mato, nuestro operador queridísimo, y a la Negra en la producción, siempre atenta, que trabaja, siempre lista. Ya está trabajando a full, la Negrita, full. Ídola. La Negra estuvo hablando el programa pasado. El público, tanto masculino como femenino, quedó encantado con hermosa la dulce voz de la Negra. ¿Yo qué te dije el viernes pasado? Ahí cuando me escribiste. Sí. Buena voz, en serio, Negrita. Max, vos sos el público. Vamos. Maxi me mandó un mensaje que decía: muy rockero que hayas dicho al aire que te habías quedado manija con los Doors. Sí, sí, a full. También le queremos mandar un abrazo muy grande a Juli, que está por otros pagos también, está por el norte, palpitando, viviendo en carne propia la experiencia de la fiesta de la Pachamama en este 1 de agosto que acaba de pasar y que se sigue viviendo con todo ya por Tucumán. Vamos a estar hablando con ella en un ratito para que nos cuente, ¿no? Nos va a estar compartiendo la experiencia de la ceremonia ahí en Amaicha. Y vamos a tener también entradas para Arrastrando Bambalinas. Vamos a sortear, igual que el viernes pasado, para el domingo en Rey Lagarto. Sí, sí, sí. Los chicos de Arrastrando Bambalinas se coparon. Y a partir del viernes pasado, todos los viernes vamos a estar sorteando, regalando 2 entradas. Así que pueden escribirnos por Facebook o llamarnos o comunicarse como prefieran, para decirnos que quieren estar este domingo ahí viendo a la gente haciendo teatro, y también hay un montón de bandas. Así que está la invitación hecha y queremos arrancar este programa escuchando una canción hermosa que va a tono con de alguna forma a quien le queremos dedicar este programa. Es bastante complejo, ¿no? Porque es como que lo abarca todo, ¿no? Lo abarca, no sé, sí, es libre, qué sé yo. Es a Los Ríos, nuestro programa número 9, que tiene mucho que ver con la Pacha, tiene que ver con el agua y la vida. Esto se llama Como el Río y es Teresa Parodi con Ana Prada. ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? lo que más quiero. Bajo la enramada el tiempo se quedó en algún lento chamamé que ya no recuerdo. Para nunca más volver, ¿para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? ¿Para qué volver si no tengo a quién? ¿Para qué volver? Clara melodía del alma en el tajamar, el girón azul, el cielo en el alma. De distancias, como el río suelo ser, porque no aprendí a volver. Solo hay que cantar para no olvidar, solo hay que cantar, solo hay que cantar para no olvidar, solo hay que cantar, solo hay que cantar. Para no olvidar, solo hay que cantar. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Volvemos al aire de Por Favor No Regreses de la Luna en este segundo bloque de este noveno programa. Estás al 106.3 de Radio Nauta. También nos puedes escuchar por radionautafm.wordpress.com. Y lo que está sonando de fondo es una canción hermosa que me hace acordar a Pulp Fiction, una película hermosa también. Pero retomamos. Todo hermoso, todo hermoso. como esta noche, ¿no? De viernes. Retomamos lo que estábamos hablando antes de escuchar la canción de Ana Prada y de Teresa Parodi, que la dedicación de este noveno programa es para los ríos. Y nos gusta compartir a cada uno de los que hacemos este programa sensaciones, historias, canciones que tengan que ver con esa temática. Yo particularmente con la idea del río me recordé una de mis películas favoritas, que es Apocalipsis Now, una película peliculón, ¿no? Totalmente extensa y además con un mensaje filosófico detrás de una película bélica, algo complejo de generar, ¿no? Y es un mito, es un clásico del cine internacional, la obra de Francis Ford Coppola, que nació, digamos, a partir de un libro de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas. También otro clásico. Otro clásico. ¿Cómo convertir un libro clásico en una película clásica? Esto es muy interesante todo lo que le pasó a Francis Ford Coppola en la filmación de la película. Pasaron un montón de cosas. Se quedó sin plata. A la vez los helicópteros se lo tuvo que pedir al ejército filipino, ¿no? Toda una superproducción increíble que la industria cinematográfica ya no le pasaba más plata, entonces tuvo que se fundió directamente para hacer esa película. Es increíble. Bien, lo que totalmente que recordarán la música de los Doors de fondo mientras cae en La Palma en Vietnam, y me estoy yendo por las ramas. Yo te iba a preguntar, para los que no vimos la película, por el río. Claro, ahí está la clave, porque el personaje, ¿no? Lo mandan en búsqueda del coronel Kurtz, que es un coronel que se rebeló de alguna forma contra el ejército norteamericano en plena guerra contra Vietnam, y creó una especie de tribu. Mejor dicho, él es recibido como una deidad por una tribu en el medio de la selva de Vietnam. Pero para ir, digamos, para encontrar al coronel Kurtz, el personaje, el protagonista, tiene que atravesar un río, ¿no? Entonces la película en realidad es ese viaje, es ese camino a través del río y todas las aventuras y todos los desafíos que hay en ese río, que también es lo que sucede en El corazón de las tinieblas, que básicamente digamos es una búsqueda que conduce también a buscarse a uno mismo a través de ese río. Así que interesante, si no la vieron a la peli, la recomiendo totalmente, igual que al libro. Bueno, yo por mi parte traje unos simbolismos sobre los ríos que siempre son sacados del diccionario que ya hemos citado alguna vez, el diccionario nuestro de los libro símbolos. De cabecera de símbolos, nuestro libro de cabecera del programa entero, podríamos. Auspicia este momento Jean Chevalier, diccionario de símbolos. Y hay algunos muy interesantes. Bueno, el río siempre está relacionado con el flujo, con la fertilidad, con la muerte y la renovación. Dicen que la corriente es la de la vida y la de la muerte. Dicen que el descenso del río hacia el océano es la reunión de las aguas, el retorno a la indiferenciación, el acceso al nirvana. ¡Apa! Atención ahí. El remonte del río, o sea, en sentido inverso, digamos, la subida, río arriba, es el retorno al divino manantial, al principio. Y el cruce del río es el cruce de un obstáculo. Más o menos como que el simbolismo en general siempre se maneja en eso. En la tradición judía, el río arriba es el río de las gracias y de las influencias celestes. El río de lo alto desciende verticalmente por el eje del mundo, el axis mundi. Después se extiende horizontalmente según los puntos cardinales. Y son los cuatro ríos del paraíso terrestre. Uh-huh. El río de arriba es el Ganges de la India, que es purificador, y dicen que se derrama de la cabellera de Shiva, símbolo de las aguas superiores y de la liberación. Su corriente se dice que va por un triple camino, por el cielo, por la tierra y por el mundo subterráneo. O sea, eso es lo que representa el Axis Mundi. Después hay, está bueno el de en la China antigua, el cruce del río lo hacían las parejas jóvenes en el equinoccio de primavera, y simbolizaba el paso de las estaciones, del yin al yang, era la purificación para la fecundidad y también un llamado a la lluvia para la fecundidad de la tierra. Muy, muy interesante esa. Y después está la de los griegos, que tomaban a los ríos como objetos de culto, eran digamos seres semidivinos, hijos de océano y padres de las ninfas, y se los cruzaba después de haber cumplido ritos de purificación. Los nombres de los ríos infernales anunciaban los tormentos que iban a sufrir los condenados. Estaba el Aqueronte, que anunciaba los dolores, el Flegetón, que anunciaba quemaduras, el Cosito, para ser un río infernal, Cosito no es un buen nombre, pero bueno, ese anunciaba las lamentaciones, el Styx, los horrores, y el Leteo, el olvido. El Leteo creo que es el río más conocido de los infernales. También, pero eso, digamos, en el proceso en el cual el muerto hacía el camino hacia, claro, el inframundo. Claro, vos te morías y estaba el guardián del infierno, que no me acuerdo el nombre, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, cruza, creo que el Aqueronte, que era el de los dolores. Te conducían en una barca a través de un río. Depende de qué río de estos cruzabas, tenías tu tormento asegurado. Fuerte, tormento asegurado. Obviamente, estabas en el infierno, ¿qué te crees? Vas a zafar. Te la vas a llevar de arriba. Por supuesto. Vos vení, por favor, no regrese de la luna, Aqueronte. Bueno, che, puede ser, no sé, no hay un río más. La Vía Láctea también se toma como un río celestial. Esa es muy copada. Me gustó, ese sería el trío. Hay algo ahí en el diccionario, pero dice muy poco, así que no valía la pena ni siquiera anotarlo para traerlo. Pero Ro también tiene algo para compartirnos, seguramente más lindo. No tan infernal. Tan místico. Yo traje una leyenda mapuche sobre ríos patagónicos y sí, ciertamente es bastante más romántica. Ahora siento que es medio un cuentito insulso. No, suelo producir eso en la gente. No. Pero bueno, aquí la leyenda mapuche que cuenta el origen del río Limay y del río Neuquén, que son los ríos que rodean la provincia de Neuquén y que también el Limay separa Río Negro de Neuquén. Cuenta la leyenda que Limay y Neuquén eran hijos de caciques. Estos eran muy amigos y un día en el lago conocieron una mujer hermosa de la que por supuesto se enamoraron los dos, lo que empezó a interferir en la amistad. Entonces decidieron entre ellos que lo mejor era preguntarle a esta mujer hermosa, que se llamaba Raihue, qué quería ella, y el primero que lo consiguiera se quedaba con el amor de ella. Ella pidió un caracol para escuchar el mar. Y estaban en plena cordillera, dijeron, bueno, ¿cómo llegamos al mar? Complicado. Preguntaron a los dioses, y los dioses decidieron convertirlos en río, porque esa era la forma más rápida de llegar al mar. Resulta y que más segura, ¿no? Resulta siendo que río, seguramente llegas al mar. Así dicen. La cuestión es que estaban los dos de acuerdo, que se convertían en río. El primero que traía la caracola de nuevo para Raihue se quedaba con el amor de ella. En el medio se metió el viento, que estaba bastante celoso porque nadie le preguntó qué le parecía, cómo se tenía que resolver la situación. Y empezó a decirle a Raihue que no iban a llegar, que se iban a quedar en el mar de fiesta con unas sirenas, que se olvidara de Limay y de Neuquén porque no venían. Y empezó a decirle, entonces Raihue se puso muy mal y decidió dejar su vida para que tanto Neuquén como Limay estuvieran bien y pudieran volver a salvo y no se quedaran para siempre en el mar. Entonces el viento, muy contento con lo que había sucedido, que Raihue se sacrifica por el bienestar de Limay y de Neuquén, va corriendo a contarles, va, no sé, soplando, a contarles a Limay y a Neuquén lo que había pasado con su amor. Y dice que en ese momento sopló tan fuerte el viento que torció el rumbo de los ríos y se enteraron juntos de que Raihue había muerto como en sacrificio por ellos. Y en ese, ahí es donde los ríos se unen y se convierten en Río Negro, que es como nosotros vemos el mapa que llega hacia el mar. Muy interesante. Muy buena, muy buena. Muy buena. Ven ahí, Ro. Trágica, un poco. Pero emotiva, sí, emotiva igualmente. Me gustó mucho, la verdad. Me pareció muy ¿De qué origen es? Es mapuche, que son los pueblos originarios de la zona de Neuquén y Río Negro. Perfecto. ¿Vos, Maxi? ¿Alguna canción, alguna historia, algo que se te ocurra? A mí lo que se me viene a la cabeza es Córdoba este año cuando estuve... ¿Tenemos una telefónica o hay tiempito para dar cuenta? No, igual no, es muy decilo, breve, decilo, mira, sí, que sí, es muy, muy breve. Pero cuando estuve en Córdoba este año, que me quedé unos días de descanso solo, alejado de todo el mundo, me fui de Córdoba, me rayé, me fui solo a Córdoba unos días, estaba sentado en el río, solo, con los pies en el agua, tomando un matecito, sentí como una cosa de incluso paz, purificación interna, una cosa como de que es como que me encontré conmigo de vuelta en ese momento. Y cuando estoy medio como cruzado, pienso en ese momento y bajo revoluciones. Y la verdad que me hizo muy bien estar allá. No conocía Córdoba inclusive y me hizo bien meterme al río un ratito, a pasarla tranquilo. Seguramente este verano lo repita de vuelta. Ya tengo mentalizado eso, que en febrero me rajo una semana solo a Córdoba de vuelta. Chau a todos. Y sí, el río amansa. Sí. El arrullo del río amansa. Estamos conociendo el lado sensible del loco Max. Es que lo tengo. Pasa que no parece, pero yo también soy un ser humano. O sea, no soy no es solo un oyente chico de Hermética. Claro, tal cual, chicos. No tengo el lado sensible lo había sacado con Nick Drake en la columna. Con Boomer. O sea, también tengo mi lado como blando, chicos. No soy un un duro cabeza de tacho, sépanlo, tengo sentimientos. Y toda esta charla nos da pie a que escuchemos a Julia, nuestra compañera de aire, que en estos momentos está en Amaecha del Valle. Juli, ¿nos escuchás del otro lado? Sí, hola, los Juli. Estoy escuchando. ¿Cómo estás? Los estoy escuchando ya hace un rato. Venía escuchando la historia de Ro y escuché al loco hablando de Córdoba. ¿Cómo andan? Bien, genial. ¿Cómo anda todo por allá, Juli? Bien, bien, muy movilizante. Hace 2 días que llegué y es como que estaba recién tratando de ordenar un poco en mi cabeza todo lo que tengo para contarles. Y bueno, espero ser clara y poder hablar tranquila y que llegue un poco de la energía que está circulando por acá, por Amaecha. ¿Seguro? Contanos, muy lindo. ¿Cómo fue, digamos, que es lo que, digamos, más te movilizó hasta este momento? Bueno, era la primera vez que yo estaba en alguna celebración de pueblos originarios. Nunca había participado de ninguna. Y en este caso participamos de la celebración en el marco del Día de la Pachamama, el 1 de agosto. Acá, como en todos los pueblos, se hacen celebraciones en varios lugares. Y nosotros elegimos ir a una celebración que se hacía a 10 kilómetros del pueblo de Amaecha, en una zona que se llama El Remate. Allí está Huayra Huasi, que es la Casa del Viento. Uh-huh. Y que es una zona muy importante para todo el pueblo Amaecha, porque allí está el primer asentamiento Amaecha en el valle. Uh-huh. Entonces, bueno, decidimos ir a pasarlo allá. Tuvimos que ir caminando porque no conseguimos micro ni nada que nos lleve. Así que salimos a la madrugada, a las 5:30, 6 de la mañana, caminando de noche por el camino con un cielo estrelladísimo para y llegar mucho a ese frío, lugar. Imagino, también, ¿no? ¿Vos sabés que no? No está haciendo nada de frío, no. La verdad que no, qué re lindo clima. Uh-huh. Así que bueno, emprendimos esa caminata. La gente estaba ya en ese lugar, o sea, ya estaba allí en Huayra Huasi. Cantando, guitarreando, compartiendo aguardiente, compartiendo mistel, esperando, digamos, haciendo toda la velada para esperar a la salida del sol. Uh-huh. Nosotros caminamos y llegamos cuando estaba clareando. Cuando empieza a clarear, cuando empieza a clarear este 1 de agosto, lo que se hace es desenterrar una piedra que estuvo enterrada durante todo el año, desde el 1 de agosto del año pasado, y desde esa piedra se lee cómo va a ser el año próximo en el valle. Uh-huh. Si va a haber lluvias, si no va a haber lluvias, si va a haber sequía y demás. Uh-huh. Luego que se hace la lectura, espera la salida del sol. Es un momento muy emotivo porque el sol sale detrás de las cumbres calchaquíes. Y una vez que sale, se levantan las manos, se agradece la salida del sol. Toda la ceremonia la estuvo guiando Ernestina, que es una tejedora de aquí de Amaecha, que tiene también un programa de radio que justamente sale los viernes. Y bueno, ella nos decía que bueno, ¿no?, guiaba de abrirnos al sol, que el sol cura. Solo cuando el corazón se abre y cuando se permite. Es un momento como muy importante, la salida del sol. Sí. Y se abre la boca de la Pachamama y durante todo el día se hacen ofrendas a la Pachamama. Entonces, bueno, se hicieron las ofrendas, se comió un locro, cocinaron un locro al que comimos todos. Cada uno tiene que ofrendar algo y acercar algo, no solo a la Pacha, sino al grupo que está y que come junto. Y bueno, pasamos todo el día hasta la tarde, que es cuando se entierra de vuelta la piedra que guiará, digamos, el otro año, y se tapa. Uh-huh. Se tapa la boca. Eso ya llegado pero la bueno, noche. Está, claro, cuando se oculta el sol, ahí se tapa. Uh-huh. Entonces, bueno, es todo un día de festejo, de limpieza, de conectarse con uno, de conectarse con la Pacha. Es un día ahí arriba, en la Casa del Viento, compartiendo con la gente, escuchando un montón de historias, para mí por lo menos, que nunca había tenido la suerte. Es muy utilizante. ¿Y tenés idea cuando se leyó la piedra qué fue lo que se leyó? Sí, la piedra salió seca. Eso significa que el año próximo, que este año va a ser con sequía. Así que bueno, se prepararán para ello. Nos decían que la Pachamama no falla, así que bueno, que van a esperar sequía para este año y ver de qué manera intentarlo. Organizarse. Acá todo se hace comunitariamente. Lo que importa es la comunidad y lo que importa es el crecimiento de la comunidad, a pesar de que claramente siempre surgen situaciones, ¿no?, de todo grupo humano. Pero bueno, ver qué respuesta le van a encontrar comunitaria. Juli, y digamos, vos hablabas de que hay distintos lugares en Amaicha donde se realiza digamos este ritual. Al lugar que fuiste vos es digamos el, por decirlo de alguna forma, el central en los valles. Claro, digamos, en cada comunidad, acá cerquita está Andalgalá, está Tinobá, está Santa María, cada pueblo, cada comunidad lo recibe, digamos, a su manera. Acá en Amaicha estaba esta celebración que era allá arriba, y después había otra que era a 2 kilómetros del pueblo, otra que se hacía en el pueblo con el cacique del pueblo. Lo que pasa que, bueno, digamos, no sé, hay algunas miradas distintas de cómo tiene que continuar la lucha de la nación de Aguita entera y en sí del pueblo Amaicha. Ustedes saben que toda esta zona está muy atravesada por la Lumbrera. Claro. La Lumbrera es una minera que está haciendo minería a cielo abierto en la provincia de Catamarca, pero por la irrigación de los ríos, justo que estaba hablando Ro de los ríos, la contaminación llega a Santiago del Estero, a Córdoba y aquí a Tucumán. Son 4 las provincias que se ven afectadas por la contaminación. Y entonces, en cada uno de estos pueblos se han organizado en asambleas para hacerle frente a la Lumbrera y a las provincias cómplices y a la nación cómplice. Entonces, bueno, eso ha generado algunas divisiones y algunos puntos encontrados, ¿no?, dentro de las comunidades. Entonces, bueno, aparecen estas cosas de que por ahí los festejos no es que se, o las ceremonias no se realizan todas juntas. Y digamos, nosotros decidimos ir a pasarla ahí arriba, porque bueno, digamos, tiene toda una historia distinta, ¿no? Allí estaba el primer asentamiento y allí fueron todos estos luchadores y luchadoras que le están haciendo frente a la Lumbrera. Anunciados en la asamblea que se llama Amaicha de Pie. Justamente hoy se hizo una radio abierta en la plaza del que se llama la Plaza San Martín. Se hizo una radio abierta y la asamblea de asambleas presentó un diario que se llama La Flor del Aire, que lo llevo conmigo. Voy a llevar un montón de ejemplares para La Plata para repartir allá, que es el diario de las asambleas. Es muy importante, ellos han podido organizarse y gestionar este diario. Sí, y destacar la solidaridad de los lazos que se generan, digamos, entre pueblos vecinos, sí, y provincias. Sí. ¿Y cómo digamos, en qué momento, cómo se manifestó, digamos, esa convicción de la lucha contra las mineras? Sí, se manifestó en el festejo de la Pachamama. Sí, ellos hace 500 años que están en lucha y así lo todo el tiempo lo verbalizan. Una de las, por ahí, de las frases que más me quedó dando vuelta es que ellos en un momento, bueno, charlamos con un montón de gente, y en un momento Julio, uno de ellos, de la comunidad, nos decía que la conquista y que la iglesia nos quieren hacer creer, hace 500 años que están intentando hacernos creer que nosotros somos solo mente, somos solo cuerpo, cuando en realidad nosotros somos espíritu y nosotros somos seres únicos y que formamos parte de una gran de un gran espíritu universal, ¿no? Conectado íntimamente con nuestra madre tierra. Uh-huh. Entonces esa es la reivindicación y esa es la lucha de los pueblos, de cuidar a esta madre tierra y poder vivir en armonía con ella y entre nosotros. Uh-huh. Ellos tienen una forma muy hermosa de entender el conflicto. Nunca, no los vas a escuchar hablando mal del hermano que no lucha en contra de la lumbrera. Ellos entienden que es muy difícil la lucha, que se está jugando con el hambre de los pueblos, que hay muchísimos, o sea, muchas muchos factores, formas de engaño, claro, que aparecen. Uno de ellos nos decía que bueno, que estamos en proceso, que estamos caminando para encontrarnos, que estamos caminando para liberarlos, que existen lugares sagrados, ellos lo llaman huacas, donde nuestros antepasados han dejado como grandes cúmulos energéticos y que ellos los están buscando, que están en esa búsqueda. Muchas veces se repitió durante la celebración Pachamama, Cusilla Cusilla, que significa Madre Tierra, ayúdanos, o Madre Tierra, protégenos. Y bueno, y están en ese camino, estamos en ese camino. Realmente, no sé si estoy pudiendo contarles y expresarles, sí, pero perfecto. Realmente es muy hermoso y como muy, no sé, muy lindo para vivirlo, para venirse algún primero de agosto a ofrendar a la Pacha. Realmente fue muy hermoso. Y está claro que estás compartiendo ahí con personas que tienen otra forma de entender la tierra y el mundo y la historia. Uh-huh, y está buenísimo, sí, poder aprender de eso y que nos lo traigas a nosotros también. Yo te quería preguntar de todo lo que fue el primero de agosto, más allá de las charlas que tuviste después, ¿con qué te quedas? Si tuvieras que decir qué es lo que más te quedó en el cuerpo, por ejemplo, ¿qué te queda de esa ceremonia de la Pachamama? Una de las cosas por ahí que a mí más me movilizó fue, bueno, en el momento de la ofrenda, una mujer y un varón nos arrodillamos y ofrendamos y pedimos y agradecemos a la Pacha. Eso es como muy personal. Y cuando terminó la celebración, uno de los guías de la comunidad se acercó y me dijo que yo ya era parte de esta comunidad, que me sintiera parte. Y me parece que fue, no sé, una de las cosas que más nos movilizó a mí y a José y a Dani, que son los compañeros con los que estoy acá. Uh-huh. como esa apertura, como esto de, bueno, somos parte también de esto, ¿no? Tantos años de historia en los que nos han hecho creer que nosotros somos todos hijos de italianos y de españoles. No, somos hijos de esta tierra y somos hijos de esta lucha. Y nada, me parece que creo que esa es una de las cosas como más movilizantes de todo esto, de decir que de uno realmente en el cuerpo, como decía el Loco Max, como en el cuerpo sentir que somos parte de esto, y es una postura no solo espiritual, sino es una postura política, porque la lucha hoy se está llevando a cabo, digamos, hoy están peleando contra la minería, hoy están resistiendo, ¿no? Hace 500 años que vienen resistiendo. Y me parece que es como una temática que está tan en agenda, ¿no? Esto que mencionan como el modelo extractivista de sobre producir las tierras y explotar las tierras y hacerlas volar y llenarnos de arsénico el cuerpo y el agua. Y bueno, el agua es vida y la vida no se negocia, y bueno, ¿no? Como sentirse también parte de todo eso. Sí, son discusiones muy interesantes de desarrollar sobre la megaminería y, en general, y el uso que le damos a nuestras tierras. Claro. Sí, que de hecho, o sea, salvando las enormes distancias, el 2 de abril, cuando La Plata se inundó, nuestra ciudad se inundó, también tenía que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Como el mercado inmobiliario por encima de la salud de la ciudad de La Plata, y recontra llenar de vicios la ciudad y hacerla explotar sin importar todo lo que suceda bajo el cemento. Y bueno, digamos, como este no respeto por la tierra que habitamos. Juli, te queremos agradecer desde acá que nos estés compartiendo esta experiencia tan movilizante, y nada, fue muy ilustrativo. Bueno, llevo de todo. Llevo los diarios, voy a llevar un montón de teléfonos para que puedas llamar y estar al habla. Acá conocimos allá, unas chicas que viven en Tucumán y que son de acá a Maicha, y que participan en centros culturales y hacen radio y están en la misma frecuencia, muy parecida que nosotros, y la importancia de empezar a... Nos contaba sobre las copleras, que nos gustaría también hablar. Sí, vamos a hablar con copleras, las vamos a llamar para que nos coplen por teléfono. Sí, mañana y pasado hay un encuentro de tejedoras acá en Amaecha también, así uh-huh. que viene como súper movidito. ¿Hasta cuándo estás allá, Juli? Me vuelvo en el tren del miércoles, uh-huh. que sale desde San Miguel de Tucumán, y llego el jueves. Perfecto, así que te esperamos acá entonces el viernes. Sí, el viernes. Para que el viernes así estaré. La energía de la tierra. Sí, llevo un vinito patero para que compartamos. Sí, producción acá de Amaicha. Juli, muchas gracias. Me gustaría, antes de irnos, leer una canción cortita que cantó Ernestine, que cantamos todos y todas en la celebración, y ahí me vuelvo siempre. Todo tuyo el aire. El agua es mi sangre, el viento es mi aire, la tierra es mi cuerpo y el fuego mi espíritu. Los quiero mucho, les mando un beso y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Juli, te mandamos un abrazo enorme, que somos un montón de manos que te abrazan. Bueno, gracias, besos a todos. Un beso enorme. Chau, chau. Bueno, la escuchamos a nuestra compañera Juli Arens, que está en Amaecha viviendo con todo el cuerpo, con todo el alma, con toda la mente, con todo viviendo. Lo que es, sí, viviendo, siendo en Amaecha del Valle, esta celebración de la Pachamama con los pueblos. Y, increíble. Y yo también en esta fecha tan especial, que fue ayer, 1 de agosto, día de la Pachamama, también fue cumpleaños de mi Pachamama, de mi madre. Así que, madre, si me estás escuchando, acaba el saludo, que no te pude dar como correspondía, porque una falta de crédito en la vía telefónica. Pero bueno, día de la Pachamama, cumpleaños de mi vieja, feliz cumple, vieja. Vale, abrazo también. Las telefónicas que nada entienden de saludar a una madre, ¿no? Esta mañana acá la Pachamama en 122:56, uh-huh. a las 4 de la tarde es la ceremonia. ¿Sí? Ahí bueno. Va a haber una ceremonia similar a la que contaba Juli, los pueblos originarios de acá van a estar también abriendo la boca de la Pacha, agradeciendo y ofrendando para el año que viene. Así que mañana a partir de las 4 en 122:56, ahí está el centro tradicionalista donde se va a estar realizando la celebración de la Pachamama en su versión local con las comunidades que habitan acá en la ciudad de La Plata. Queremos dejar con una canción hermosa también, que viene a tono con todo esto que venimos hablando. Que viene a tono con esto, que es de Fandermole, se llama Oración del Remanso. Y va un poco a esas poblaciones del Paraná que viven del río, en el río. Oración del Remanso, entonces, de Fandermole, y quédate navegando con nosotros. Thank you.

así, con este fondo ricotero, volvemos al aire de Por Favor No Regreses de la Luna. Estamos acompañándolos al aire hasta las 12 de la noche. Pero llegó el momento de hablar de rock, de hablar de la vitrola cósmica. Porque nos gustan las efemérides, ¿no? Y recordar esos momentos que marcaron un antes y un después en la historia de nuestra música. Así es, Pela. Últimamente tengo esa cosa de recuerdos. Tengo como mucha nostalgia, me parece, con la música. Vengo con músicos fallecidos que dejaron una marca en la historia importante. Está bien. Bandas emblemáticas. Recordar. Para eso es el aire. Tal cual, ¿no? Para eso estamos acá. Y te cuento, este domingo 4 de agosto se cumple ya 2 años del último show de Los Redondos que dieron en Córdoba. Un show que nadie imaginó que hubiera sido el último, sinceramente, ¿no? 4 de agosto del 2001, estadio Yató Carreras. Crisis económica a punto de estallar el país. Ya estaba. Estaba en la cresta de la El horno no daba para más. No daba para mucho más. Fueron a Córdoba 40.000 ricoteros. En un momento de crisis económica uno dice, meter a esa gente es un logro verdaderamente, ¿no? No se puede negar. En esa fecha la banda presentaba Momo Sampler, el último disco de estudio, en el país. Porque habían tocado previamente en Uruguay, en el Estadio Centenario. Dos fechas en el mes de abril, 22 y 23 de abril, en la cual metieron un total de 40.000 personas en las dos fechas. La decisión de tocar afuera se dio básicamente por el hecho del tema de incidentes. La banda venía con problemas de... ¿cómo llamarlo? Incidentes con la policía, incidentes en los shows, dentro y fuera del estadio y demás. El más grave fue el show en River, año 2000, cuando hubo gente acuchillada. Después a ese tipo, que se encargó de lastimar a la gente, en el hospital muerto, producto de una paliza que le dieron un par de ricoteros, ¿no? Como en señal de... Flaco, te portaste mal, bueno, sí, te va a pasar esto. Y bueno, un pase facturas violento pasó, claro, tal cual, ¿no? Se fueron de mambo, pero bueno, creo que se la buscó en un punto, ¿no? Más allá de que esté mal quien lo diga, pero luego se la buscó, me parece a mí. Del show de Córdoba, bueno, fueron 25 temas, muchos del último disco, Momo Sampler, clásicos de siempre. Y en ese show no hubo mucho, fue tranquilo en realidad. Hubo una muerte, desgraciadamente, que fue una persona que estando en la baranda del estadio, amacándose, se cayó de 4 metros 3 y se mató. Cayó de nuca y se suicidó. Se mató, se murió. Trágica la despedida. En realidad fue una pavada la muerte del tipo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero fue un accidente, o sea, no fue nada... Fue un accidente que sí, no fue a comparación del otro caso, claro, donde digamos había habido una pelea, claro, y tal cual, fue un accidente, fue un accidente. Pero ¿qué pasó? De vuelta a la prensa, en vez de enfocarse en el show, se metió con el tema de la muerte una vez más con Los Redondos. O sea, sacando el eje de lo que representaba la banda, una vez más terminan con eso. Claro, y que además venían, como vos decís, con varios antecedentes de este estilo, ¿no? Ya venían con Racing, las bengalas, había una bengala que cae sobre la batería. Mar del Plata, año 2000, hubo un balazo de goma en tiempo que le sacaron un ojo, River, y en este caso fue un incidente que, bueno, no coincide con lo que venía pasando, fue una desgracia, digámosle. Hubo, en un momento del show, en el indio se comió un zapatillazo de parte de un tipo del un público, simpatizante. Un simpatizante, se acostumbra a revolear cosas, bueno, le revolearon un zapatillazo en la nuca y el indio... se calentó prácticamente durante más de media hora, o sea, puteando al tipo entre canción y canción, puteándolo, sacado, ¿qué te pasa, boludo? ¿Qué te pensás que es esto? Acá no tocan los violadores, ¿qué te pasa? Y creo que ese fue ya un punto que lleva a que la banda se saturen, ¿no? En tema de rupturas. En la ruptura, o sea, fue como decir, bueno, ya venimos de heridos en River, venimos de bengalas en Racing, venimos de Mar del Plata, y pasa ya esto, es como que decís, ya me agoté, ¿no? No, quizás el incidente más estúpido lleva a que la banda ya termine como agotándose del todo. Sí, de todos modos también hay que mencionar la lucha de egos. Obviamente, el Indio y Sky ya estaban en la interna. De hecho, este último disco está grabado puramente a samplers. No hay nada que sea hecho a mano, digamos, salvo las guitarras de Sky y las voces del Indio. Al punto tal que la banda estaba tan herméticamente cerrada que el resto de los músicos no sabían que iban a tocar hasta faltando un mes que se sacara el material. Claro. O sea, la fue total desunión. Claro, tal en vez cual. De compartir el ritual de la grabación de un disco y de los ensayos y demás, no, era cada uno hacía su camino. Era el tridente Paul Sky Indio metidos ahí, el resto a la espera. Y es como chocante decir, ¿no? Una banda que uno se imaginaba unida. Si bien el indio reconoció que él se imaginaba siempre ese postre en la pared, en su vida él bancó ese modelo de banda. Él lamenta la ruptura, si no habla de traiciones y demás por parte de Sky y de Poli, ¿no? Uh-huh. El tema del sonido en ese momento de Los Redondos ya venía con el técnico que hoy trabaja con él, Hernán Aramberri, que le arranca trabajando en Lobo Suelto, año 94, con el tema de colaboración en las baterías. A medida que pasa el tiempo, se mete más en el tema sonido de Los Redondos. Llega al punto de que tanto Momo Sampler como Último Bondi son prácticamente máquinas. Uh-huh. De hecho, el tipo trabaja con el indio. Es el ingeniero de sonido del Indio Solari en vivo. Uh-huh. Laburaban en su último tiempo a dos baterías. Era Sampler por un lado y la batería de Sidoti por el otro. Estamos al aire recordando, si recién te enganchás, aquel momento en el que Los Redondos se despidieron de los escenarios. Ya 12 años. 12 años, 12 años después. Parece que fue ayer. Yo ¿y qué pasó con la polémica, dirían los medios, respecto a los videos? ¿Qué hay de verdad luego en eso? De este recital la banda se guarda un largo tiempo, aproximadamente 5 meses, en una cosa muy, muy hermética. Y hay una entrevista que en la revista La García, el 31 de octubre del 2001. Entrevistaba a Pablo Marchetti, Martín Correa y un princillo de la Rolling Stone, en la cual hablaban de un show en Santa Fe para el 8 de diciembre. Lo que cuentan Marchetti y compañía es que después de esa entrevista hablaron casi 7 horas ellos con Los Redondos, uh-huh, en un bar, con el indio, Poli y Sky, tomando fernet, cerveza, comiendo unas pizzas. Se van a las 3 de la mañana caminando por la calle como cualquier tipo de amigos, abrazados, riéndose, y Poli llama a la semana anunciando que el show queda suspendido. Uh-huh. Alegaba motivos de crisis económica y demás, que decía que no estaba para Fiesta del País, ¿no? Faltaban días para que explotara todo definitivamente, que hubiera muertos, se fuera de la Rúa, hubiera en la semana hubiera 10 presidentes en una semana. Cinco. Pues fue una locura, eso en serio. La verdad que te mueves a pensarlo. Sí. Y no fue un mal diagnóstico. No estaba para Fiesta del País. No, es verdad. Uno, obviamente, de entrada pensaba eso. Con el paso del tiempo se dieron cuenta de que no. O sea, no era tal, no era como ellos dijeron. Bueno, sucede que al mes siguiente, ya enero 2002, la banda dice, bueno, hasta acá llegamos, esto es un parate por tiempo indefinido, vamos a un descanso, vemos que las cosas no están bien, y cada uno se mete de lleno con su carrera solista. Sky declaró cuando sacó su primer disco que esto era temporal, solamente 2 años o 3, uh-huh, y que incluso se debía a canciones con el indio, a lo cual el indio responde que él supo que después de esa entrevista ya nadie iba a ser como antes. Nada iba a ser como antes. ¿Te parece si escuchamos algo de aquel día? Y después volvemos y hablamos. Escuchamos un ratito más. Algo del show de Córdoba que traje ahí de consola, el pibe de los astilleros. El pibe de los astilleros, Los Redondos, y en aquel último y mítico recital en Córdoba. Concordia. Seguimos al aire de este segmento ricotero en Por Favor No Regreses de la Luna. Le queremos mandar un saludo a Lucía, que nos compartió una canción de Drexler. ¿Qué canción nos compartió? Al Otro Lado del Río, la canción... Uy, hermosa, de Diarios de Motocicleta. Gracias a ella. Y al resto que nos está escuchando, y ella también, si quiere participar, puede hacerlo. ¿Para ganarse qué? Se pueden ganar entradas para ir a ver el domingo los ciclos de Arrastrando Bambalinas. Los domingos... alterados en Rey Lagarto. Domingos alterados con teatro, con música, con comida rica y alcohol para tomar. Bueno, si querés dos entradas para ir el domingo que viene, escribinos. ¿A dónde? A nuestro Facebook, por ejemplo. Por Favor No Regreses de la Luna. No hay muchas páginas que se llamen Por Favor No Regreses de la Luna. De hecho, es un nombre larguísimo. Así que nos encontramos. Ya, se lo a veces, claro. ¿Viste? Fíjate, de recién el programa anterior. No bajes de la luna, no sigas en la luna. Bueno, ya por recordarlo mereces las dos entradas para ir a ver Domingos Alterados. Exactamente. También la aprovechamos para mandarle un saludo a este programa nuevo que comenzó hoy mismo, que va a estar justamente en la hora previa a que arrancamos nosotros. Los chicos de Intervención Improvisada. Intervención Improvisada, un programa de hip hop. Así que para digamos, venir rapeando a la radio. Con todo el flow. Y hablando Bolos de flow y de pasos, ¿de dónde salen los bailes del indio? Es una pregunta compleja. La verdad que sí, pero él confesó en una entrevista que le sale naturalmente. O sea, flashea que está en una discoteca y el loco y tira esos pasos. Flashea discoteca el indio solario en vivo. Muy loco, ¿no? Que un tipo de esa edad flashea discoteca es muy loco, la verdad. Habría que hacer un día... una columna sobre, digamos, rockeros y sus bailes, ¿no? Yo creo que ahí... Hay un par. Ciro es uno. En el top 3, Thom Yorke está, ¿o no, Mato? Iba a comentar exactamente lo mismo. Son varios los que tienen esos pasitos característicos. Jagger está ahí también. Sí, ese sí. Sí, ese bueno, pero Jagger tiene coreo. Claro. Me parece. Yo sí, a Jagger me lo imagino bueno, tirando el pollito en el espejo antes de salir al escenario. El indio no, me parece. No, el indio no. Hace así porque hace así, la verdad. No sé por qué, pero... Decir que Jagger tiene coreo lo equipara a Britney Spears, más o menos. Y... O las Spice Girls o Madonna. No sé, digamos es que complicado. Rolling Stone últimamente... Mirá, no estaría hoy, tan mal. Hoy nos acordábamos de esa banda que hicieron con Joss Stone. Michelle Joss Super Stone, Heavy, que duró super nada. Heavy. ¿Qué es esa un banda, invento chicos? Totalmente comercial, entonces sí. Super Grupo, qué mentira fue eso. Aparte super que super Grupo. Estaba el hijo de Bob Marley también. También, Damian Marley. Fue, sí, fue nombrado Damian Marley, como es señor de no sé qué, sí, por la reina. Ya está. Sí. Bueno, Jagger, pero, ¿cuál es mal? Pero Paul McCartney también. Caballero, y también. No, caballero, no sé de qué. Lo mandamos a Paul McCartney también. ¿O lees mal, Paul? Claro. Hay que ir ahí a arrodillarse enfrente de la reina para que te nombre si nos Sir. Si nos estás escuchando, Jagger, no deja de hacer corios. Sí, acuérdense que Lennon en un recital que estaba la reina ahí en primera fila dijo, los que están en los asientos más baratos hagan palmas y los demás muevan sus alhajas, muevan una sus cosa joyas. No. Y estaba la reina ahí. Eso está en el huevo, ¿no? Arrodillarse como hizo Paul. Volvamos. Que ni siquiera sabemos si está vivo. Bueno, volvamos a los redondos. Nos fuimos por las ramas. Acá Ro poniendo orden, me gusta. Está bien, la mirada ahí firme en el estamos grupo de laburo. Está bien, está bien. ¿Qué más tenemos que saber sobre aquella fecha donde los redondos dijeron bye bye? Nos queda el tema un poco de la interna y los videos, ¿no? Que se habla de que Poli tiene las copias a resguardo. No, pero fuera de joda que está pasando eso. O sea, el indio denuncia que las copias no se las robaron prácticamente por su cara, ¿no? Están los shows de Huracán y dando vueltas, igual que el de Racing. El de por Racing, ejemplo. Increíble la filmación, que eso se haya filtrado y ahora uno puede acceder a través de YouTube. Yo lo tengo en DVD, ya me la bajé, me hice el laburito, me la bajé, ahí con menú con todo. Increíble. La verdad que es muy bueno. Muy bueno. Igual la calidad no es muy buena, pero es un documento igualmente para ver y disfrutar. Y por a lo pleno. Poco que hay audiovisual de los redondos. Año 98 fue eso, entonces era VHS, se grababa ahí con VHS todavía en esa época. Así que nada. Y por eso nada viene la disputa ricotera hoy. Y es una lástima que estén todavía denuncia, yendo en cara montones de cosas, sí, por sí, unos videos nada más que. De algo vida más también tiene que haber ahí. Seguramente hay algo más que uno no sabe o quizás supone, viste. No, hay que ver cuál es. Igual la gente la siguiendo, digamos, en cada recital, el cantito es el mismo. Sí. Lo único que se pide es que se vuelvan a juntar. No creo que pase, salvo que alguien ponga un dinero así como muy fuerte arriba de la ¿estás mesa? ¿Estás hablando que el tema es el dinero? Sí, para mí sí. Polémicas declaraciones del así señor y que Max diga, bueno, che, ¿se cuenta por cuánto? Bueno, yo la pongo por esta fecha. Los redondos, si se juntan, hacen 50 arriba y yo lo pago. Yo pago una luca por los redondos. No pago eso por el indio ni mamado. Pero por los redondos pago eso. Fue mi teléfono. A ver, sonar. Está recibiendo duras críticas porque está desacatado. Ese es el indio que tiene. Consiguió el contacto del loco Max, sí, al toque. Sí, pará de rosquear. Sí, indio, si nos estás escuchando, un saludo. Fíjate si es el indio. A ver. Chan, chan, chan, chan. Indio Solari. Si vos también tenés un mensaje flaco, para el Loco Max. Cortá todo porque se pudre. Si vos también tenés un mensaje para el Loco Max, lo escribís a Por favor, no regreses de la luna en Facebook. Pero me van a putear todo, deja, no, no. Bueno, o nos pedís entradas para Arrastrando Bambalinas. Ahí va. Putea al Loco Max y yo te lo voy a no, se llena, yo se llena el muro, hacemos récord, hacemos uno ahí un récord. No puede coincidir con lo que dice Max. ¿Por qué la gente va a querer putearlo? Está bien. Bueno, no, pero yo, para mí es una pena fuera de joda que esa banda no siga en pie. Creo que ha dejado un aporte a la cultura importantísimo, que se ha reflejado a diario en las calles, en las paredes, en los pasillos de la facultad, en las marchas. A todo momento han hecho un aporte para mí fantástico a la cultura. Fue una banda emblema de la música argentina de los 80 para acá. Marcaron una época, una tendencia, un estilo de independencia, autogestión. No transaron con nadie hasta cierto momento de su carrera, pero la llevaron bien firme hasta el final prácticamente. Después, bueno, lo que haga hoy el indio de Sky ya es tema de ellos. Yo creo que como ricotero que soy, digo, bueno, los redondos sí los banco a muerte, pero a Sky al indio, hoy prefiero más que nada por ir a Sky. No me banco el indio llorón de falta de economía para hacer sus recitales. para solventarse económicamente, ¿me entendés? No me banco eso. Hay mucha gente que me critica por eso, pero bueno, yo no lo puedo soportar eso en él. Fuerte. Confesiones de un ricotero. Están escuchando en Por Favor No Regreses de la Luna. Y nos vamos escuchando una más. Una más de Córdoba, del último disco que sacaron, La Murga de la Virgencita. La Murga de la Virgencita. De la Virgencita. Los Redondos en vivo. Yeah. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si tengo a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulares.lp.com.ar. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Seguimos en el aire, acá en Por Favor No Regreses de la Luna, por Radionauta. Acordate que si querés comunicarte con nosotros, podés llamar al 451-6917 o por el Facebook, si querés las entradas para ver Arrastrando Bambalinas este domingo en Rey Lagarto. Estamos sorteando dos entradas, así que solamente tenés que escribirnos. Y bueno, ahora, ¿con qué vamos, chicos? Vamos con, nos ponemos las narices de payasos. Sí. Vamos a saltar por ahí. Porque hay una movida que se viene en la ciudad. Se viene una movida que ya empezó la vez pasada con la Jornada del Sol y va a seguir este 9 de agosto con una varieté. Y está Dieguito de Autoconvocados, de los chicos que están organizando la segunda convención de Circo y Artes del Palo de la Plata, para contarnos de qué se trata esto que están organizando para el viernes que viene. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿estás por ahí? Bueno, ¿Diego? Por ahí. Vamos a volver a intentarlo. Mientras tanto, ¿nos contás un poco de qué la viene? Mientras tanto, claro, podemos ir hablando de qué se trata la segunda convención de circo. El año pasado se organizó la primera. Se trata de un montón de artistas circenses de La Plata, que hay un montón, y decidieron encontrarse en una jornada de 3 días para poner en común talleres, técnicas de distintas disciplinas artísticas, y compartir un poco el aprendizaje y lo que significa el circo. Uh-huh. Hay que resaltar que es una movida que está creciendo cada día más en la ciudad de La Plata. Que uno lo ve en las plazas, un montón de gente haciendo telas, haciendo malabares. Antes no sé si ocurría tanto, no se veía tanto. Eso, lo de las telas, eso está re bueno. Posta que cada vez hay más gente haciendo telas. Haciendo acrobacias. Una de las cosas maravillosas del circo es que uno tiene la posibilidad de ser autodidacta y practicar mil veces las cosas, por eso tomamos las plazas. Ahora sí, Diego está al otro lado. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. Buenas noches, recién. Gracias. Entré en crisis, digo, ¿se cortó? Estoy en la radio y se cortó. Contanos, Diego, ¿qué están preparando para este 9 de agosto? Bueno, ahora lo que se viene es la varieté, lanzamiento de la COMBE, la segunda convención de circo y artes del Palo de la Plata. Nosotros ya hicimos unas jornadas de día en Berisso y esta sería la primer varieté que hacemos para lanzar la movida y empezar a promocionar y también que tengan espacio los artistas para mostrar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué se van a encontrar en esta varieté? Y vamos a tener, vamos a hacer proyecciones de videos de la convención del año pasado, también distintos números, va a haber números de clown, malabares, tela, trapecio. Sí. Una banda, ¿cómo se llama la banda? La Giraldo y va a haber acrobacia de piso también. La idea es como abarcar todas las artes de todas las ramas del circo, digamos, como para hacer un pantallazo general de lo que se va a venir. Y la idea es como, esta es la primera y seguir como hasta noviembre que va a ser la combe con distintos varietés, ¿no? Y la idea es empezar a mostrar un poquito qué es lo que sucede en la convención de circo, que el año pasado fue la primera vez que se hizo acá en La Plata y está organizada por parte de autoconvocados. ¿Cómo es un poco esa organización? Sí, somos artistas todos que nos conocimos parte así en la calle o de talleres que veníamos tomando y como que tomamos la decisión esta de juntarnos para hacer algo, ¿no? Como para seguir formándonos nosotros, conociéndonos y también como esto, ¿no? Que si uno crece y no crecemos todos juntos no nos sirve. Uh-huh. Entonces como tomamos la decisión de empezar a... Viste, acá en La Plata es medio jodido de hacer talleres y esas cosas porque esto es en Capital, ¿no? Y con esto de las combe como que nos sirve para traer gente de afuera a que nos enseñe, compartir lo que nosotros sabemos y también conocernos entre nosotros, ¿no? Porque hay gente de La Plata que no nos conocemos todavía y por ahí está bueno laburar juntos y nosotros arrancamos así, como el año pasado fue una movida muy, muy grosa para nosotros y creo que para la ciudad también, ¿no? Para todo el artista de circo, tener un lugar de encuentro donde poder expresarse, compartir y también formarse, ¿no? Está bueno. Uh-huh. Diego, hablábamos antes del contacto con vos de cómo ha crecido la movida en la ciudad. ¿Ustedes lo notan? Sí, la verdad que, por ejemplo, las telas, escuchaba que decían, es como en las plazas está a full. Y está re bueno eso, es como... Para mí es una necesidad de eso, ¿no? De expresión. De salir, de expresarse por algún lado. Y el circo tiene esa parte lúdica que es muy linda, ¿no? Que las acros o todo lo que hagas primero te enseñan a cuidar al compañero antes de empezar a hacer algo, ¿no? Y tenés como esto, que estás aprendiendo algo y estás cuidando a alguien, te estás vinculando desde otro punto que no es el, no sé, que nos enseñan en el colegio, ponele. Sí, a relacionarse con el cuerpo desde el cuerpo. Sí, a conocerse desde otro lugar, ¿no? Y más de esto, desde el juego, ¿no? Como tiene el payaso, como es las acros, los malabares, que tanto le gustan a los nenes, porque a los nenes les gustan los malabares. Porque es como, es jugar, empezar a jugar y uno cada vez quiere ir jugando más y más y más y para eso va buscando... gente que juegue también con uno y que comparta lo que conoce, ¿no? Y un poco el espíritu de la varieté, igual que de la jornada, es empezar a abrir un poco ese juego a que personas que no estaban ya practicando una disciplina puedan empezar a conocer estas experiencias y participar. Sí, sería... la idea es contagiar, ¿no? Que conozcan esto del circo, de lo que sea. Por eso queríamos mostrar como las distintas ramas y como para que tengan un pantallazo general, porque hay gente que por ahí no lo hace porque no lo conoce o porque no se anima, y está bueno que somos todos artistas de La Plata, conocemos más o menos los espacios donde se pueden hacer, y la idea es esa, ¿no? Como dejar de que el circo deje de ser una cuota de, no sé, más de 300 pesos para hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Que te podés juntar, nosotros como también es eso, ¿no? Mostrarnos a nosotros que nos podemos juntar y hacer algo y seguirnos formando y no tener que pagar una cuota súper cara por eso, ¿no? La convención salía 150 pesos en puerta, la entrada, y tenías 4 días de talleres con también con comida incluida y acampe los 4 días. Creo que era como bastante accesible. Uh-huh. Y eso, digamos, es hay como dos instancias, ¿no? Una instancia donde todos los artistas se juntan y aprenden, digamos, con gente especializada en algunas temáticas que va como contagiando de sus disciplinas, y después la estancia de muestra, ¿no? Para abierta a todo el público. Sí, sí, tenemos como... nosotros estamos divididos en comisiones, que una es talleres y espectáculos, que lo que nos encargamos es de buscar los talleres, también abrir la convocatoria tallerista, porque también es verdad que hay gente que quiere dar un taller, que sabe mucho del tema, se siente preparado y no tiene lugar. Entonces, como darle la oportunidad a los talleristas de la ciudad y de afuera también, a que puedan brindar un taller con la entrada de la combi incluida. Y también eso, todo el que quiera brindar un espectáculo, ahí va a haber una carpa de circo armada para que las noches se van a hacer las galas. Uh-huh. Y que todo el mundo que quiera pueda mostrar, ¿no? ¿Y dónde va a estar ubicado? El predio, estamos entre dos predios todavía, así que no podemos decir bien la ubicación. Estamos definiendo entre dos predios, porque es complicado, porque queremos plantar una o dos carpas de circo, así que estamos... El año pasado fue en APL, que ahí pusimos una carpa, y este año estamos viendo entre un predio más grande, porque también esperamos mucha más cantidad de gente, ¿no? Para crecer. Sí. Por lo pronto, para este viernes que viene... A las 9 en el Galpón de Tolosa. En el Galpón de Tolosa, sí, va a estar la Varieté, que también vamos a tener como esa idea, ¿no? De escuchar a la gente, a ver en qué se quiere formar. Nosotros ya tenemos bastantes talleres y también abrir al público, ¿no? Al que va a ir a tomar un taller, que diga, che, yo quiero tomar un taller de esto, estaría bueno. Y empezar a movernos nosotros para ver si podemos conseguir eso. Bueno, genial. Hecha la invitación, entonces te agradecemos un montón que nos hayas contado un poquito más qué va a ser la convención y qué va a haber el viernes que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y están más que invitados a la Varieté y también a la Combe, lo que quieran. Si quieren, les paso el Facebook de la Combe, así sí, ya... aprovechen. Sí, es Combe Circo con K, La Plata. Ese es el Facebook, ahí nos pueden escribir para todos los talleristas o artistas que quieran, o que quieran participar en las varietés o mismo en la Combe, ya nos pueden escribir ahí. Y un día de estos tenés las puertas abiertas de la radio para hacer una intervención estilo clown. Buenísimo, buenísimo. O cualquier cosa que tengas ganas de hacer. Te llenamos la radio de payasos. Sí. Pero más vale. Mirá que lo tomo como una promesa. Ahí hay una infiltrada igual. Hay una infiltrada. También, sí. De contagiar se trata. De eso, sí. De ampliar cada vez más. Que mientras más somos, mejor. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Chao, hasta luego. Escuchábamos recién a Dieguito Bailén. Él es profe de clown y nos estaba invitando a la Varieté, que va a ser el viernes que viene a partir de las 9, pero va a durar hasta las 4 de la mañana en el Galpón de Tolosa, que va a ser el lanzamiento de lo que después será la segunda convención de circo y artes del palo. Va a haber clown, malabares, intervenciones, acrobacia y bandas. Y alegría, porque el circo es alegría y ceremonia, como la patrulla espacial. gmail.com. ¡Hey! En Revista La Pulseada de Julio, un informe sobre la mega obra que se está haciendo en el puerto La Plata. Un debate silenciado sobre la supuesta reactivación económica y las consecuencias irreversibles para el medio ambiente. Además, las secuelas de la inundación en un barrio que lucha por el derecho a la vivienda. Los casos de gatillo fácil que se repiten en la capital bonaerense. La crónica del Colo López y los ascensos del Lobo y San Carlos. El plan de socios que lanzó la obra de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Por favor, no regreses de la luna. Volvemos a Por favor, no regreses de la luna. Lo dijo como dudando. Sí, me quedé ahí. Estamos dubitativa. Acá. Estamos acá al aire. Así es, esto es Por favor, no regreses de la luna. Hasta las 12 los acompañamos. Mato, ¿qué se viene en el ciclo de cine? ¿No? ¿Ni idea? Contanos un poco. Te estamos dando el pie para que nos cuentes esa hermosa idea de proyectar películas totalmente originales. Pasa que vos me agarrás siempre los viernes, que es el día que le sigue al ciclo. ¿Cómo le fue? Hasta, ayer hasta el martes pasaron, a la noche no. Ayer pasaron Django, ¿no? Django. Yeah. Pasaron las dos versiones, ¿no? Pero antes habían pasado la original y después pasaron la sí, última, igual la otra no la llegamos a pasar. La original. Ah. El Spaghetti Western. Pasamos nada más la de Tarantino. ¿Y qué repercusiones tuvo? Bien. Bien, estuvo bueno ayer. Estuvo bueno, cayó gente. ¿La gente se fue violenta? Llevó gente la peli. No. ¿No quisieron romper todo ahí? Nos estamos, no pintó esa, por suerte. ¿Ya están con ganas de generar un debate previo a la película? No lo creo. No, me parece que vamos a prescindir de eso. Recordemos. ¿Con qué criterio eligen las películas? Uy, pero pregunta... ya pasada. Capricho. La respuesta lo es mismo la misma que dije la respuesta es la misma, es pero capricho. Hagamos la invitación. ¿A dónde se puede ver el ciclo de cine? ¿Por qué 1080? 1080 es una calidad estándar que se usa ahora para lo que es imagen en HD. Mira, ¿cómo es como cómo decir en eso estamos en HD? Ponele, sí. Solo para entendidos. ¿La invitación para cuándo? ¿La? Invitación. ¿A quién? ¿A ustedes? A la gente para que vaya el próximo. Ah, la invitación, pero bueno. Es todos los jueves a las 21 horas. En eso estamos, calle 8, número 460, entre 41 y 42. Bien, y también tienen Facebook, ¿no? Cine 1080. Cine 1080 LP. Bien. Cine 1080 LP. Perfecto, lo escuchás al Mato contándonos sobre el ciclo de cine que se realiza. En eso estamos, pero todos acá tenemos una pregunta. Siempre tenemos esa pregunta, todos los programas. ¿Qué pregunta? ¿Qué hay detrás del espejo? ¿Qué hay detrás del espejo? ¿Qué motiva a ese flyer que tenemos hoy de difusión en Facebook? Eso es un flyer medio extraño, ¿vieron? Igual debo reconocer que lo hice medio a las apuradas. No me esmeré mucho como lo merecía. Porque, bueno, hoy vamos a hablar de un movimiento artístico que ha caído en el olvido. Y un artista que también pertenece a ese movimiento, que también ha caído en el olvido, sin embargo... Nos gusta ha tenido... rescatar gente del olvido. Sí. Hay que decirlo. Gente que pasó por el leteo, por el río del olvido. Sí, un artista que ha sido muy reconocido en su época, pero después cayó en el olvido, pero más, digamos, popularmente. Es popularmente muy poco conocido. ¿Entendés? Esa es una definición rara. Es una definición rara. Bueno, estudio filosofía. Me dedico a hacer definiciones extrañas para que la gente no las pueda repetir después en los exámenes. No, es un artista, qué sé yo, vos decís Bernie y por lo general lo conocen todos o lo conoce gran parte de la población argentina. Uno dice Juan Bache Planas y todo el mundo te pregunta, ¿y ese quién corno es? Jugaba de 5 en el Boys en el 83. Ponele, sí. Pero bueno, vamos a hablar primero un poco de la pintura metafísica. ¿Qué es la pintura metafísica? A menudo se la confunde mucho con el surrealismo, porque tienen muchos puntos en contacto, pero esos mismos puntos en contacto también son los puntos que los diferencian. Sí, me estoy poniendo para hablar muy bien. Me gusta esa onda, sí. Ay, yo estudio filosofía. Palo. Es lo que hago, ¿qué le voy a hacer? Bueno, gracias. Bueno, la pintura metafísica surge durante la Primera Guerra Mundial. Era una época de auge del futurismo. Que se entiende, si uno lo entiende en contexto, si uno lo va pensando en contexto, se entiende. El futurismo era una pintura que mostraba el movimiento, la máquina, la rapidez de, digamos, la racionalidad técnica, para usar términos de Adorno y Horkheimer y volver a poner filosófico. Y cuando estalla la guerra, la gente se empieza a dar cuenta que ese mundo de las máquinas y todo eso estaba llevando a la destrucción. No era ese progreso prometido como... No, al contrario, se muestra la decadencia total de la humanidad. Y entonces surge este movimiento de la pintura metafísica, que nace en Italia de la mano de Giorgio de Chirico y Carlo Carra, que a Chirico muchas veces se lo incluye directamente así como si fuese un surrealista. Pero no, no es un surrealista, es un metafísico. ¿Entendés? ¿Cuántas veces crees que te lo repita? No. Metafísico. Y claro, estos tipos buscaban mucho una vuelta a los valores del neoclasicismo, a las formas nítidas que se manejaban, a los ideales que pertenecían más al Renacimiento, que serían mostrar... Si bien todo de manera nítida y con buena iluminación y las formas bien marcadas y todo eso, también una cuestión que se note en la temática algo onírico, algo enigmático, misterioso, uh-huh. Viste, generar como mundos extraños, o sea, que te preguntes qué onda, qué está pasando ahí. Y bueno, estos tipos se basaban en eso para hacer sus cuadros. Tenían tendencias filosóficas en las que se apoyaban, por ejemplo la fenomenología de Husserl y de Heidegger. Uh-huh. Por su parte, de Chirico tenía una influencia de Schopenhauer y de Nietzsche. De Schopenhauer, para una cosa de acceder a la cosa en sí, al yo, a través de la introspección. Después por Nietzsche, que tenía como algo que hay algo por debajo de la realidad. No por ese lado, sino por el lado más, digamos, ontológico y metafísico de Nietzsche. Claro. Que era que él decía que había algo por debajo de la realidad que establecía relaciones entre los objetos que no responden a la lógica, entonces como que había que hacer estallar la lógica para acceder a esa realidad. ¿Y todo eso lo planteaban en la pintura o se lo preguntaban y lo planteaban discursivamente? Y en una pintura... Es un ida y vuelta. Claro, eso mismo se dice, pero con el lenguaje visual, precisamente. Pero sí, o sea, es toda una pintura que va acompañado de todo un pensamiento. Yo creo que todos los que pintan tienen su filosofía ahí al costado. Si recién te enganchás... Estamos hablando sobre pintura metafísica. Viernes, minutitos de las 12, y acá nos ponemos a filosofar con palabras mayores. Obviamente. ¿Mayores por qué? ¿Por mi edad me estás diciendo? Porque últimamente me estoy cruzando con mucha gente que me trata de viejo. Ya y... cuando te dicen señor... Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿Cómo me vas a decir señor? Se me pone, me tiembla la venita acá en el cuello. Me empieza a temblar y se me pongo nerviosito. ¿Pero por qué rescatamos del olvido a este señor? Y lo rescatamos del olvido porque es un personaje muy importante. Primero te quiero remarcar esta diferencia porque va a ser importante para presentar a Juan Bache Planas. la diferencia entre el surrealismo y la metafísica, y la pintura metafísica. La metafísica básicamente tomaría, que esto es muy de Husserl, esto suena mucho a la fenomenología de Husserl, que si es como tomar un fragmento de la realidad paralizado en un momento, extraído de su... retomo. Uno detiene la realidad en un momento y eso que está observando en esa realidad lo extrae de contexto y a partir de ahí se permite reconstruir una realidad trascendente, metafísica. En el surrealismo hay un vuelco decidido hacia lo fantástico, o sea, uno está mirando algo y es totalmente irreal eso que está ocurriendo. Supongamos que algún trasnochado pregunta o establece un paralelismo, así como si a alguien se le ocurre surrealismo y se le ocurre inmediatamente Dalí, ¿quién vendría a ser maestro de la metafísica? Igual surrealismo, Dalí, es, vos sabés que es una falsa... Es una falsa relación. Los surrealistas no lo querían a Dalí. Esto es un debate para, digamos, es un debate que a mí me excede, porque la verdad que no estoy a la altura de estos... Si querés un día detrás del espejo traemos el debate los surrealistas contra Dalí. Pero, surrealistas versus Dalí. ¿Dalí hacía surrealismo? Dalí decía que él hacía la mejor pintura del mundo y que sí, que él supuestamente era surrealista y qué sé yo, pero los surrealistas no. De hecho, se fue del movimiento surrealista él. Pero digamos, ¿fue iniciador? ¿O estuvo en esa primera Estuvo rama? En la primer camada, pero no. Hay otros que son más surrealistas que Dalí. ¿Y quién vendría a ser el referente de la metafísica así? De Chirico. De Chirico. Sí, bien. De Chirico y Carrá. Bueno, entonces decíamos que el surrealismo es un vuelco decidido hacia lo fantástico, que ahí se disuelve el límite que separa la vigilia del sueño, en favor del sueño, por supuesto. Y en la metafísica no, se enfatiza ese límite. O sea, te muestra como el contraste entre la realidad cotidiana y la realidad fantástica, onírica. Y acá introducimos a Juan Bache Planas, el protagonista de esta columna, porque es un personaje que marcaría como la bisagra entre el surrealismo y la metafísica en Argentina en los años 30, 40 y siguió marcando tendencia hasta los 60, que se murió en el 66. Es un personaje más que curioso, es un bocho impresionante. Es catalán, como Dalí. Para ustedes que... ¿A ustedes les gusta Dalí? Porque... Sí, y estoy tratando de que me funque internet para allá. Para ver que... Porque Wikipedia me está mintiendo, loco. Yo ahí leí que era surrealista. Bueno, internet me está dando muy lentamente, así que te voy a dar buscate, la derecha mientras tanto. Dale, buscate el debate. Bueno, Juan Bache Planas nace en Cataluña en 1911. A los 2 años se viene a vivir a la Argentina. En su pintura también se mezcla la filosofía zen, la teoría psicoanalítica, muy interesado por las prácticas chamánicas de curación, muy preocupado por el simbolismo, se preocupaba por las fuerzas. Mati quiere hablar, levanta la mano, le damos, sí, parece que le damos estuviera la en palabra. Clase. Ya pasamos el tema de Dalí. Pero es que yo me quedé como con esa cuestión. Está así. Bien, está bien, dale, tráela a la mesa. Traer el debate. Salvador Felipe Jacinto Dalí fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español, considerado el máximo representante del surrealismo. ¿Qué tiene para argumentar usted? Que busques a los personajes, los surrealistas, al movimiento surrealista. Pero pero si sus contreras lo salieron a criticar, no por eso le vamos a sacar el mérito. Pero no son los contrarios, son precisamente los fundadores del movimiento surrealista. Son los que establecieron las bases del movimiento. Poniendo fundamentalistas. Yo no sé quién es quién para arrogarse la fundación de un movimiento artístico y decir quién forma parte de él y quién no. No. Un movimiento artístico cosa, es como la cosa que, pasa como por otro lado. La cosa pasa por otro lado. Se genera, se juntan un grupo de personas, generan un movimiento que se va a llamar surrealista, que sienta ciertas bases. O sea, ¿a qué llamamos pintura surrealista y a qué no? Y Dalí se empieza a ir de ese camino. Pero planteado así, es como la acción poética del movimiento surrealista. ¿Por qué? Y porque, ¿qué hay? ¿Un referí que dice esto es surrealismo, esto no, esto acá, esto allá, nos vemos? No, lo que pasa es que hay manifiestos. Las vanguardias se plantean con manifiestos y se tienen que diferenciar de todo lo que se está manejando por el lado hegemónico del arte. Entonces, o sea, cuando se hablan también de las reglas de acción poética, hay algunas reglas que sí están establecidas y otras reglas que se dan como por sentadas. Por ejemplo, si yo agarro este micrófono que estamos viendo y lo pinto de diferentes puntos de vista, lo que estoy haciendo es cubismo. Pero no hay, o sea, no es que estoy marcando una regla ni nada. Estoy haciendo cubismo porque así pintaban los cubistas, pero por una cuestión de... Y pero después vienen los cubistas y te dicen, ah, eso que vos hacés no es cubismo. Y... Lero, lero. Señores, estamos oficialmente en las ramas. Pobre, ve, así se lo fue olvidando al pobre de Juan Valle Plana. Así después de 50, haciendo, 60 haciendo años. Haciendo columnas de radio sobre él, siempre derivaban los temas en Dalí y sus peleas con los surrealistas. Por eso lo expulsaron a Dalí. Sí, y aparte, ¿no? Es más, quiero que en este momento digas al aire, Dalí no era surrealista. Dalí no era surrealista. Lo estoy diciendo. No, lo que quiero decir, a mí me gustan mucho los cuadros de Dalí. Lo que no me gusta es con el motivo que él los hacía. No tenía ningún interés artístico, sino fama y dinero. Polémico, hoy estamos polémicos con primero sí. Con las declaraciones del Loco Max. Se sacaba fotos ahí así en su mansión, todo ostentando sus pertenencias. No, un personaje no. Volvamos a nuestro señor olvidado. Sí, sí. Que Dalí. Nos gusta porque era más humilde. No, era más copado, en realidad. No era humilde, pero era copado. Dalí, oles mal. ¿Cuánta gente huele mal hoy, chicos? Sí, sí. La vez pasada olía mal Freud, pobrecito. Sí, me bueno, también. Freud fue muy leído por Valle Plana. Se interesaba mucho por el conocimiento del alma humana. Entonces todas las teorías que indaguen sobre el inconsciente y sobre el interior de las personas le interesaban mucho. Bueno, en el año 35 hace una serie de grabados que se llaman radiografías paranoicas, que son unos grabados más que interesantes y se muestran cuerpos como totalmente esqueléticos y está la muerte ahí de personaje principal todo el tiempo, como dialogando con los personajes. Son situaciones muy extrañas. Empieza a escribía poemas, era alquimista también. Él no lo reconocía, pero varios conocidos dicen que era alquimista. El hijo, en un documental, contó que su padre desde muy chico tuvo un accidente, que se tropezó y cayó en el piso de madera, que había un clavito salido, y el clavito se le vino a clavar en la frente, dejándole una cicatriz para toda la vida, por supuesto. ¿Que luego inspiraría a la escritora de Harry Potter? No, estuvo... pero es parecido, venimos cerca. Todo que no. No, él decía que ese accidente posiblemente le había causado una mayor excitación en la glándula pineal, lo que se conoce como el tercer ojo, uh-huh. Y que eso le llevaba a poder acceder a el interior de las personas, a poder ver con más claridad las situaciones, y por eso se interesaba tanto por todas estas cosas del interior del alma humana. Hasta dicen que leía, cuando le presentaban a una persona o conocía a alguien, le agarraba las manos y les leía las manos, pero no del lado de la palma donde la gente suele leer las manos, sino del dorso. Uh-huh. Y enseguida empezaba a decirle cosas que describía a la persona que le presentaban. O sea, era un personaje muy curioso. Uh-huh. Después, esto de las curaciones chamánicas, dicen que él lo hacía con su pintura. Como los chamanes es como que absorben el mal de los pacientes para curarlo, una cosa así, como que lo absorben y renuevan. Ofician esa limpieza. Claro, hacen como de medio. Uh-huh. Y bueno, dicen que Valdeplanas lo hacía también con sus allegados, pero a través de la pintura. Uh-huh. O sea, como que él servía de medio y pintaba, porque también había inventado una práctica de pintura que era muy extraña. Él se había interesado mucho en una teoría de, no me acuerdo el nombre, pero la teoría de los orgones, se llama, que son puntos energéticos. Uh-huh. Y entonces él se ponía delante de la tela en blanco y trataba de ver puntos energéticos en la tela, y los iba trazando y después los iba uniendo con líneas, y se empezaban a formar figuras, y se formaban figuras muy, muy extrañas, muy exóticas. Y bueno, y él fue el que hizo de bisagra entre el surrealismo, hizo el movimiento inverso. En Italia se generó primero la pintura metafísica y después el surrealismo, y él lo hizo al revés. Él había adoptado primero el surrealismo y después la metafísica, que llegó como 20 años después de que se había generado en Italia. Uh-huh. Y bueno, este personaje fue muy olvidado, pero vale la pena rescatarlo. Hace unas pinturas geniales. De muchos estilos, terminó siendo algo muy simbolista. Repitamos su nombre y apellido para que la gente que nos está escuchando. Juan Batlle, se escribe B larga A-T-L-L-E. Batlle sería, pero se dice Batlle. Juan Batlleplanas. Fue hasta profesor de pintura de la poetisa Alejandra Pizarnik. Después fue profesor de Eisenberg, que dejó las clases de Bernie para ir con clases con Juan Batlleplanas. Mira, pequeños profesores tuvo. Pequeños profesores. Así que, bueno, un personaje. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gustó. Me dio curiosidad para conocerlo más, porque no lo conocía, así que estaremos. Viste, ha caído en el olvido. Y bueno, como toda esta pintura metafísica, se trataba de mirar uno mismo hacia adentro, de toda una cosa de la introspección y de mundo interior y de inconsciente. ¿Sabés qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema, un temón de Aquelarre del año 74, que se llama Mirando Adentro. Último bloque de Por Favor No Regreses de la Luna. Acá, ya siendo las 12 de este sábado. ¿Qué día es hoy? ¿Qué vendría a ser? ¿4? ¿4 de agosto? 3. Ya estoy un día adelante. Pasa adelante del mundo. Adelantás a la gente. La mismísima vanguardia diaria. El hombre vanguardia. Che, ¿qué día soy? 4. Estás para septiembre. Capusotto, loco. Estás para Capusotto de cabeza. Recontra daría. Sí, no, igual no. Que el de pronunciante. Alguien cubre esta risa. Porque... Esperamos que la hayas pasado bien del otro lado de este. Nosotros nos divertimos un montón. Estuvimos hablando con Juli sobre la Pachamama. Los chicos no pueden parar de reírse. Porque hoy estuvimos hablando de los ríos y mirá cómo río. Claro, mirá cómo te la remo. Mirá cómo te río. Porque todo tiene que ver con todo, viste, es así. Pará, que no va a llamar la gente del AFCA, loco. Háganse el programa serios. Ey, Sabatel, aguanta. Sí, así que estuvimos hablando con Juli de la Pachamama, estuvimos hablando de los ríos, estuvimos bardeando al indio, hablando de los redondos, estuvimos bardeando a Dalí. Un programón. Bardeando, rosca, bardeando rosca. A próceres del arte, se podría llamar este episodio. No Regrese de la Luna que bardeamos sería, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Esperemos que el que viene sea más pacífico. No sé qué decir. Yo volví de mis vacaciones y me encontré con ¿qué? Un montón de cambios. Anarquía. Y de repente pusiste una mirada firme acá de vuelta. Acomodaste un poco las cosas. Pero no del todo. No estoy teniendo mucho éxito, Max. Quedará en el recuerdo aquel programa donde éramos tres, cuatro solitarios en el Olga en la noche de invierno, con hablando de Nick Drake, con los gatos a nuestro alrededor. Qué programón. Ese fue un programón. Quedará en la antología de la historia radial. Que ha cambiado, ha revolucionado la estructura de este programa. Un antes y un después. A mí me gustó. A partir de ese séptimo programa hubo más rebeldía. Después dábamos pauta, anarquía de la pauta. Ese momento, anarquía de la pauta. Aunque la negra esté del otro lado. Culpa mía fue. Yo tiré esa idea y me hicieron caso. O sea que me hago cargo de que fue culpa mía eso. Y ahora hacete cargo y decinos con qué nos vamos. Militantes del Surco, destrocemos. Vamos, ¿nos vamos destrozando todo? Sí. Con ese tonito me lo decís. Así de soberbio te lo digo. Destrozando todo. Nos vemos el viernes que viene entonces. Muchas gracias por estar ahí. Gracias Mato, gracias Negra, gracias Ro, gracias Tango, gracias Maxi. Y gracias Juli. Gracias Juli, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el próximo viernes en Por Favor No Regreses de la Luna. No me pidas que me vaya, no me pidas que abandone en el medio de la batalla. No me pidas que te deje, no me pidas que me vaya, no me pidas que abandone en el medio de la batalla. ¿Quién dijo que yo no he sido buena parte? Junto no quería mirar, yo pretendiendo ocultarlo. Un codo sobre la mesa, muy difícil de encontrarlo, no. Junto no quería mirar, yo pretendiendo ocultarlo. Un codo sobre la mesa, muy difícil de encontrarlo. ¿Qué dijo que yo no he sido buena parte de esta realidad que ahora quiere ocultarse? Que yo no he sido buena parte de esta realidad que ahora quiere ocultarse. Pidiendo que te perdone, ahora vienes arrastrándote, rogando que no te abandone, ahora vienes a implorarme, pidiendo que te perdone, ahora vienes a buscarme, rogando que no te abandone. Destrocemos el lugar, dividamos lo que queda, compartimos el lugar, que lo mío ya está afuera. ¿Quién dijo que yo no he sido buena? ¿Quién dijo que yo no he sido? ocultarse.